Hola. Ah, para esa gente buena. ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando un nuevo episodio de Asesino el Rock and Roll. 12 de julio. Bueno, esto está avanzando el año de una manera, aparte de rara, apresurada. Es todo muy raro. Bueno, pues nos quedarán al menos un par de programillas o así. Cerraremos el mes de julio. Agosto supongo que no emitiremos. Me refiero a Asesino el Rock and Roll. Pero vete a saber. Bueno, una vez más, hoy vamos a tener aquí un grupo invitado. Ruki Jauna. Estarán por aquí presentando su primer trabajo, esta banda local, en la onda del punk y del hardcore. Y bueno, pues eso, charlaremos con ellos, escucharemos sus temitas y mientras tanto pues alguna cosilla soltaremos como novedad, como avance en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Vamos a empezar el programa de hoy escuchando a Rata Negra. Vamos a recuperar un temita de su primer LP, titulado Odio Absoluto. Y bueno, no sé si estaban ya preparando un nuevo trabajo, ¿eh? Recientemente se ha publicado un vinilito, un 7 pulgadas, con, me parece que con un tema propio y una versión, y pusimos por aquí. Y nada, me ha apetecido poner un tema de su primer disco, este que se titula, el tema en cuestión se titula, un segundito que no veo, escucha cómo suena, se me va la olla. Rata Negra. Vamos con ellos. Efectivamente, Rata Negra desde Madrid están grabando ya su tercer LP y bueno, pues hay un grupillo que nos llamó la atención sobre todo al principio porque había dos componentes de Juanita y Los Feos, pero bueno, que han dejado ya dos álbumes estupendos y eso, preparando y grabando ya lo que va a ser su tercer disco. Estaremos atentos a eso. Y nada, mientras tanto vamos con otro avance ahora, en este caso de una banda desde Dinamarca que nos encanta, este grupo, que son The War Goes On. Está a punto de salir su segundo LP. De esta banda, que viene de otro grupo también que dejaron un discazo, que son No Hope for the Kids. Y en este caso, The War Goes On, como os digo, van a sacar su segundo álbum. Su primer disco data del año 2016. Anteriormente tenían un vinilo, un 7 pulgadas. Y bueno, pues han lanzado un temita así como avance. Se titula Punch Drunk. De un disco que se va a titular Existed Armageddon. De estos daneses desde Copenhague, The War Goes On, sonando ya con este avance. Bueno, pues pues ahí queda eso, ese temita de avance de lo que va a ser el segundo álbum de The War Goes On desde Copenhague, desde Dinamarca. Esta banda mola mucho, y con los antecedentes que tienen también, si no conocéis a... que me imagino que sí, porque es un gran disco el que sacaron también, No Hope for the Kids, pues que le peguéis una escuchita tanto a esa banda como a esta ya más actual y que está en activo. Seguimos, y ahora la novedad de la semana ha sido así por sorpresa, que no sabíamos que había algo, pero ha sido que lo han soltado así, sin más. Accidente, su cuarto LP ya en la calle, ya se ha hecho público, está en su página de Bandcamp. Y lo hemos podido escuchar unas poquitas veces, y desde luego, aunque han pasado, me parece que hasta 4 años o incluso más desde que publicaron su tercer LP Pulso, pues la verdad es que se han tomado su tiempo, pero han sacado otro discazo con 10 temas, que supongo que en breve estará ya en circulación en formato vinilo y todas esas cositas, y mientras tanto lo podéis disfrutar, como os decía, desde su página de Bandcamp. Vamos a empezar escuchando, esto es la novedad de hoy absoluta, es un disco que se titula Caníbal, y vamos a empezar escuchando ese tema que da título al disco, al nuevo disco de Accidente, desde Madrid, aquí sonando ya en Asesino el Rock and Roll, desde Irola Irratia. Mercancía, compra, venta, Caníbal. grande es. Ahí sonando Accidente con su nuevo trabajo, su cuarto LP. Y como venimos diciendo y repitiendo, cómo pasan los años de rápido. Si parece que fue ayer cuando nos sorprendía esta banda con su primer disco. Y jolín, estamos hablando que el primer disco, claro, es que salió en el 2011. Ya casi 10 años. Y eso, que parece que fue ayer. Y una banda que ha crecido un montón en esa escena del underground, del hazlo tú mismo, bueno, no sé, es que viendo estos días comentarios que venían a su página de Facebook y tal, sobre todo desde el otro lado del charco, como se suele decir, desde Latinoamérica, también un montón de seguidores que tienen, mucha gente pendiente de esta banda, y tampoco me extraña porque tienen ese gancho tan especial y bueno, esa actitud y esas letras tan comprometidas, ¿no? Entonces, estamos de enhorabuena. Esto se titula Demonio, siguen siendo Accidente con su nuevo disco Caníbal. ¡Ay, qué grandes! Ahí están Accidente desde Madrid, presentando, estamos aquí, su cuarto álbum, Caníbal. Y marca tú, el disco lo han grabado, bueno, pues lo han grabado en un periodo de tiempo que va desde mayo del 2019 a mayo del 2020. En sus propios estudios, los estudios de Pablo, Musigrama, ¿no? En Madrid. Y sí que está masterizado en Sonic Iguana por Max Giorgini. Bueno, la portada también muy chula. O sea, una portada que no te deja, vamos, que te impacta a primera vista. Que es de Mario Riviere, pues, conocidísimo, ¿no? También por formar parte de bandas como Aero Beach, Mule Train, Silla Eléctrica y más cositas. Y bueno, y luego pues eso. Diseñador de portadas y tal, dibujante tal. Está muy bien, muy, muy bien la portada, me encanta. Eso, teniéndola ya con cuando esté el álbum, el vinilo, la carpeta grande, va a estar muy, muy chulo. Venga, seguimos escuchando algún temilla más. Vamos a escuchar La Mataron, otro de los temas de este nuevo trabajo de Accidente. La mataron en el banco. Madre mía, discazo, ¿eh? Esto está, bueno, está genial, este disco. Y todavía por descubrirlo, porque ya os digo que no lo he escuchado apenas 3-4 veces, pero es que me está pareciendo, lo estaba escuchando aquí por cascos y, joder, una maravilla. Venga, una última canción, hablar de los muertos, hablar de las muertas. Bueno, pues nada, y ahí queda eso, ¿eh? Ahí hemos escuchado unos cuantos temitas del nuevo trabajo del cuarto álbum de Accidente. Y nada, pues ahora, bueno, pues a esperar a que, a ver si todo empieza a ir un poquito mejor en todos los aspectos para que la banda se pueda poner en circulación a presentar el disco en directo. Pero bueno, la cosa pinta muy, muy mal. No quiero ser pesimista, pero bueno, ahí estamos. Enhorabuena a la banda por este pedazo de disco. Y ahora vamos hasta Granada y vamos a escuchar a Uralita. Antes llamados Uralita y los Fibroesqueletos. Curioso nombre, ¿verdad? Que publicaron un 7 pulgadas, un EP, me parece que hace unos 3 años o así, en 2017 quizá. De hecho, hasta pudimos ver a esta banda tocando en El Tubo, en Baracaldo. No sé si fue el verano pasado o hace dos quizá. Perdemos también la noción del tiempo en este aspecto. Y bueno, pues ahora han acortado el nombre a Uralita y acaban de publicar hace 2-3 meses un disco que está editado en formato de 10 pulgadas en vinilo, ese formato tan bonito que tanto nos gusta, y con 8 temas, creo que son los que recoge. Por el sello, no sé si hay 2 o 3 sellos involucrados en la edición, Sweet Groove Records, El Beasto, también Mama Vinila y Sociedad Fonográfica Subterránea, para editar este primer disco, vamos a decirle, aunque podría pasar por un mini LP con 8 temas, pero aquí está en Uralita desde Granada, con un sonido bastante peculiar, que no sé, no habría tampoco que definir, difícil de definir, quiero decir, joder, que me lío. Pero bueno, ahí está presente el punk, está presente el post-punk, la nueva ola, el rock and roll, todo en un batiburrillo muy guapo que les queda bastante personal. Vamos a empezar con este temita que se titula Colillas y plástico o Uralita desde Granada. Adelante. Oh, Ahí está sonando desde Granada, Uralita. No he comentado el título del disco, ¿no? Se titula Mi negligencia espacial, para este trío granaíno. Bueno, tienen su punto. Sí, vamos a escuchar Maniquíes. Maniquíes. Seguimos escuchando a Uralita con este disco, vamos a decir, bueno, debut, aunque ya os he comentado que tenían publicado anteriormente ese EP como Uralita y los Fibroesqueletos. Maniquíes. Oh, Bueno, pues hasta ahí hemos escuchado ese par de temitas de Uralita desde Granada, y lo dicho, el disco está ya en circulación. Podéis, si os interesa haceros con el disco, pues como siempre tienen su página de Facebook y demás, o a través de los sellos que han editado, que he comentado antes. Y nada, pues tenemos ya por aquí a los invitados de hoy, a nuestro grupo invitado hoy, Ruki Jauna, que bueno, vamos a saludar y enseguida enchufamos un temilla. ¡Apa! ¡Apa esa gente! Tres componentes de la banda tenemos aquí. ¡Apa! ¡Dal! ¡Apa ahí! Bueno, que ya nos ha costado. Sí, sí. Ha habido varios intentos para que os acerquéis por aquí, pero bueno, no cuadraba, no acababa de cuadrar el momento, ¿sabes? Pero bueno, aquí estamos ya por fin para presentar el primer disco de esta banda, como suelo decir, nuestros maravillosos grupos locales. Que tenemos a tres componentes, sois cinco. Presentaros un poquillo, venga, vosotros mismos. Acercaros a los micros. Pues Apa, yo soy Rafa y se tocó la batería. Yo soy Valen y ando ahí con la guitarrica. Yo, Robert, y lo que puedo con el bajo. Es verdad, además ahora encima que vienes lisiado. Ahora no puedo nada. Bueno, sí, y nos falta también Óscar, que es el cantante, que el pobrecito lo está pasando mal de vacaciones, ya sabéis. Y nos falta Arca también, que por circunstancias, pues el monte se lo ha llevado de excursión. Bien. Que es el otro guitarra. Bueno, vamos, antes de empezar con la charla, vamos a escuchar un temilla del disco que venís a presentar, que es vuestro primer trabajo, con seis temitas. En chancletas no se puede hacer la revolución. Luego ya nos lo explicaréis mejor. Y bueno, si os parece, empezamos con el primer tema de... Muy bien. Del disco, ¿no? Naiko Baikor. Venga, pues así suenan Erruki... Yo siempre tengo dudas si es Erruki Jauna o Erruki... Jauna, ya. Pues bueno, depende con los gustos. Depende de gustos. Nosotros decimos Erruki Jauna. Sí, porque suena con más fuerza, sí, ¿no? Sí. Yo digo Jauna. Pues tiene menos fuerza. Venga, vamos a darle caña a ese temita para empezar. Ahí están sonando. Bueno, pues ahí sonando Erruki Jauna, chicos, comentamos un poquillo los inicios de la banda y esas cosas típicas que se suelen comentar, porque ya a lo bobo lleváis ya unos cuantos años, ¿no? ¿Cuándo empezó y por qué surgió lo de montar esta banda? ¿Cómo? Porque bueno, sois veteranos todos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y con currículum, me imagino, si queréis comentar también un poquillo lo que habéis venido haciendo desde el siglo pasado, quizá, ¿no? Desde el Pleistoceno, que no, ¿no? No, pues, bueno, veteranos, vale, Narca y quizás un poco Rafa, pues, o sea, Óscar y yo es el primer grupo en el que estamos. Bueno, entonces veteranos en edad. Bueno, longevos. Pues eso, que Valen y Arca pues tienen más currículum, más bagaje musical, digo, a nivel de tocar en bandas, porque nosotros, ya sea de público o en Gasteches o lo que sea, pues hemos estado siempre ahí también. Y nada, pues Valen, bueno, él te va a decir mejor, pero Última Neurona, Suspenders, creo, no sé si me dejó alguno. Bueno, digamos que los que más repercusión han podido tener han sido esas bandas. Luego, pues eso, proyectos que han durado o han sido más ínfimos en el tiempo, pero con los que no se ha grabado tampoco nada. Y sí que es cierto que con Última Neurona pues hemos estado pues 20 años, en lo cual pues la discografía se reducía a muy poquito, pero bueno, es lo que tiene. Y bueno, y respecto a lo que nos habías preguntado, un poco la historia de la banda, partiendo de estos antecedentes, pues bueno, partió un poco de la idea de Robert, que tenía de montar una banda rollo old school, y buscó, digamos, un poco de gente que le tendría la misma pasión por este tipo de música. Y no es que se fuese buscando gente concreta, sino pues que al final por el camino, gente que vas conociendo, que con la que vas charlando, que tienen tus mismas inquietudes, tus mismos gustos musicales, que tienen ganas de participar, de enseñar, de aprender, y poco a poco pues se fue juntando una serie de gente. Porque digamos, desde que empezamos pues han pasado tres cantantes, han pasado dos baterías, es decir, sí que, como bien has comentado, llevamos largo tiempo con la banda, pero hasta que finalmente se ha sentado, pues ha pasado bastante tiempo, porque claro, el hecho de cambiar componentes es volver casi, claro, a partir de cero. Y locales de ensayo que llevamos. Efectivamente. Y estamos hablando de 6 años, quizás. Pues por ahí andará, pero es que tuvimos uno de parón. En lo de los cambios estuvimos un año entero parados, y ahora desde ese año ya estamos con la formación actual, que estamos todos más motivados, yo creo, que cuando al hilo de lo que preguntabas antes, yo cuando también fui tanteando un poco gente, pues la cosa era que daba igual que tocaran un poco mal, yo de hecho era novato total, que voy a exigir, pero con gente con la que te puedas montar en la furgoneta e irte de gira, que al final esto es como un matrimonio casi. Sin sexo. Peor, porque somos 5. Eso se iba a decir, porque además, joder, ser 5, hostia, que cambia mucho de ser un trío a ser 5, por ejemplo, ¿no? Y bueno, siempre habéis tenido un poquito esa idea, ¿no? De tener, por ejemplo, dos guitarras o... Sí. ¿O es como ha ido viniendo? Yo por lo menos sí tenía, incluso también al principio con lo de los cambios de cantante, una de las cantantes, Alasne, era una moza y lo hacía muy bien, al final, bueno, y majetona, pero por circunstancias, bueno, no vienen a cuento. Pues no conocía yo ese dato, de que también pasó una Nesca por... Sí, y era una de las opciones que lo habíamos comentado todos, lo de que cantara una moza, a mí personalmente, bueno, ahora llevo un parche de Light bajo Chulibin, ¿no? Luego los grupos de hardcore que canta una chica o chica, la mayoría me gustan mucho. Entonces, sí, a todos nos motivó la idea de que habría también... representantes femeninas dentro de la banda, y digamos que un poco ya estaban cubiertos todos los puestos, entonces como estaba vacante un poco el de voz principal, pues pensamos que pues bueno, pues que una chica a todos nos agradaría el tema sonoro, y la verdad que la moza en cuestión pues estuvo muy a gusto en la banda, pero bueno, circunstancias ajenas a la banda, personales de salud, más bien. Sí, pues no, al final no se pudo concluir cuando teníamos una serie de conciertos amarrados, pues bueno, hubo que suplir su carencia, vamos, el tirar para adelante, sí, sin ella. Esto fue un poco de repente y teníamos dos conciertos atados, uno era el Arrico Dugao, creo que eran carnavales también, sí, sí. Y el otro era la semana siguiente en Chirvilenea, de donde yo participo, que conocéis todos muy bien. Pues, y claro, estuvimos a punto de no tocar y al final lo que hicimos fue tocar un repertorio más reducido y bueno, ya estuvo de público además. Un público, o sea, tocamos un repertorio más reducido, lo cantó Arca, lo que fue un poco improvisar para no... Ah, bueno, y en Saspicatu también tocamos. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, bueno, una serie de conciertos que, bueno, muy a gusto, pero bueno... Pues otra etapa que, sí, habéis ido viendo cómo pasaba la peña. Bueno, el sí. tema baterías también un poco complicado, ¿no? Bueno, sí. Aquí está Rafa, que no sé cuánto tiempo lleva, pero también habéis usado. Bueno, yo con esta gente empecé, además que empezamos Oscar y yo, empezamos a la misma vez, más o menos. Si entramos a ver, pues entramos en el 2018, pues sería por abril o así. Llevamos un par de añitos y la verdad que muy, muy bien, muy divertidos. Y sí, antes pues no sé si tuvieron otros dos baterías, ¿no? Tuviste, ¿no? Antes. No, uno sí estuvo al principio y luego otro que estuvo en proyecto pero al final no cuajó. Sí, porque este, ¿cómo se llama ahora? Se me ha olvidado. El cantante del audio era batería y intentó también hacer sus pinitos, pero bueno, al final Borja, pues. En tu caso, Rafa, ¿tú estabas activo? O sea, ¿estabas tocando con otras bandas o haciendo algo? Bueno, yo estaba... ¿O tan enganchado esto? No, esto la verdad que fue a través de... Me comentó pues la idea, pues fue a través de otro chico del audio, de Ramiro, que había sido el batería de Al Infierno y Guitibera, que también había coincidido con Arcais. De Zen también, ¿no? Y de Zen, sí, hace mucho tiempo. Pues un día coincidí con el audio y me comentó, y esta gente está buscando batería, y va, pues le llamé a Arca y empecé a tocar con ellos. Pero bueno, yo sí llevaba... Yo tocaba, bueno, llevo tocando pues sí, muchos años. Pues empecé a tocar yo en el antiguo Squad del audio, ahí tenía mi local. Y bueno, pues sí he ido tocando con bandas, pero vamos, más bien bandas locales, pero locales de no salir del local, quiero decir, ¿no? O sea, vamos, la única vez que tocaba así con una banda que nos llamamos Matadero Hardcore fue en el 11 aniversario de Orbeco Echea, y ahora hace poco hemos cumplido los 19. O sea, que hace unos añitos y tocamos por simplemente porque era el aniversario y nos dije, y no me animaron ahí los de la asamblea, oye, ¿por qué no tocáis vosotros? Porque justo acabamos de grabar habíamos hecho una grabación de temas que teníamos porque ya no tocamos, pero como tenía la letra, le dije a uno, oye, vamos a meter la voz, metí yo la voz y como habíamos grabado eso, pues nos animaron a tocar. Pero además eso sí, luego, pues yo sí estaba tocando, yo tengo ahí en Norbeco Echea, pues hay un local de ensayo montado y es donde, bueno, de hecho ahora es donde estamos, hemos grabado sí, la grabación la hicimos ahí en el local y vamos, yo seguía tocando así con amigos y así, pero vamos, no tenía ahora mismo una banda en esto, o sea que a mí fue muy, muy una alegría muy grande, la verdad, vamos, que lo has cogido gente. Además lo has cogido con ganas, ¿no? sí, tenía ya muchas ganas, llevaba ya mucho tiempo tocando, tenía la verdad ganas de tener un grupo para poder tocar con esto y la verdad que pues lo estoy gozando gracias a esta gente. Lo estoy gozando. Lo de, me ha hecho gracia lo de éramos muy locales, muy de los locales del audio, que salieron grandes bandas, pero que la mayoría no salía nunca del audio, iban Andoain y como mucho alguna Madrid y poco más, y lo mismo pasaron grandes grupos por ahí, claro. Sí, joder, ahí los mejores es que hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, hablar del audio del Squad, de por qué se le llamaba el Squad, ¿no? Sí, la casa Squad del audio, sí. Sí, pues bueno, era así, lo vamos así pues era, digamos que era como el audio, digamos siempre ha habido el Gasteche y la casa ocupada, ¿no? Pues éramos, pues como está el Gasteche, pues era el Squad o no sé, era pues los tiempos de. Pero ahí ha habido una cantera y joder, y un montón de bandas que salían de ahí, ¿no? Del copón. Sí, la verdad que ahí salieron muchas bandas, por ejemplo, Arbol, Finisterrae, Paz, Bastard, yo qué sé, Celeste. Obstáculo, sí, la verdad que hubo mucha Mococha, banda. Mococha, sí. Yo, digamos que empecé a tocar con Mococha, fueron los que quedaron de Escupitajo. Escupitajo también, andaba por ahí. Y que yo, cuando pues acabé uno de los grupos con los que estuve tocando también, de grupo local, pues fue también con la gente así de Escupitajo que quedó también. Incluso Damba también, ¿no? Algo. Sí, Damba al principio, pues sí, ensayaba, estuvo también ahí. Bueno, ahí sí, para hacer escuela, hacer un libro. Ya, yo les empujo y les animo, tienen un dossier, digo, esto habría que recoger fotos, porque es algo claro, que cuando no había internet y en el pleistoceno del punk, pues epa, que es de admirar, porque sí, en la misma semana te podía tocar un grupo sudafricano y otro holandés. Sí, a Green Day, por ejemplo, 30 sí, personas, los mismos y cosas de esas. Hostia. Ahora es lo que me doy cuenta cuando hablamos de hardcore old school, de que realmente en el castellano es hardcore vieja escuela. Y nada aquí más mejor representado que nosotros mismos. Sí, que vamos, sí, estamos, todos sí, pasamos de la cuarentena, pero parecemos quinceañeros al final. Se puede interpretar de muchas maneras. Desde hace dos meses de la cincuentena. Bueno, yo creo que el resumen sería, pues qué bien no lo hemos pasado y qué bien no lo seguimos pasando. Sí, eso es lo importante. Y sí, seguimos sí, haciendo lo mismo que con 17. Bien. Con alguna gana más. O calva. O menos pelo. Jo, pues sí que lo habéis cogido, ¿no? Que con ganas vuestro este proyecto. Que empezasteis un poco haciendo versiones, ¿no? Como suele sí, pasar con muchas bandas, ¿no? Hombre, la por lo menos el primer ensayo, casi todo el mundo, pues tienes que partir de ello, ¿no? Y bueno, yo la intención cuando lié la banda era como hacer dos bandas paralelas, una que se llamara Geriatric Core, pero Geriatric Core todo minúsculas menos HC en donde pone el core mayúsculas, y empezar con esa banda, pues con caretas de Gorilla Biscuits, de Spervis, de RKL, cuando tocas esas versiones. Y luego, o sea, incluso poner una sábana detrás, y luego ya empezar con las propias, e incluso con lo de Geriatric Core, tirar como un panfletillo de estas canciones no son nuestras, para que la peña, porque cuando tocas versiones de otros y no dices, luego la gente se confunde y se piensa que son del grupo que, y se piensa que son del grupo que no lo son. Y eso. No, bien. ¿Llegasteis a dar algún concierto con un repertorio de versiones, me imagino, ¿no? Al principio. El primero solo tocamos una propia, Sigorra. Todo lo demás eran versiones. Ajá. Pero el primero lo hicimos con 7 ensayos, creo, ¿no? Sí, algo así. Sí, la verdad que es de eso, de que a pesar de que tienes experiencia, claro, tienes experiencia pues individualmente, pero cuando te juntas con otra gente, y en este caso 5 personas de... que aunque tienes muchas opiniones parecidas, pero claro, pues primero te tienes que engrasar como banda, te tienes que acoplar como personas, porque claro, a pesar de que somos una pequeña gran familia, pues tenemos nuestros más y también tenemos nuestros menos. Efectivamente, para quererse también hay que discutir. No, y aparte que al ser 5 y somos todos bastante activos a la hora de aportar cosas y esto, pues, y hacemos malabarismos para coincidir, ensayar una hora y media todos juntos a la semana, igual un poco más antes, pero que no nos da tiempo casi ni en los descansos del ensayo o posensayo, andamos a la carrera por ir atando cosas, porque todo el mundo sí, que somos quiere aportar. Cada uno de un lado y es lo que tiene. Ah, bueno, es verdad. ¿Dónde, si hubiese que ubicar a la banda? Pues no podríamos decir que de Vizcaya, tan siquiera, porque... Bueno, yo, aunque estoy como, es que soy del audio, pero bueno, vivo en Aracaldo, que está al lado del audio, o sea que sí, pero... Pero eso, uno de Asúa, Sestao, Basauri y Hugo. Y de Aracaldo. Y Aracaldo, jolín. Por Gran Bilbao. Ya, yo eso suelo poner. Algo, ¿no? Eso, del extrarradio del Gran Bilbao, sí, suelo poner. Que, si es que eso existe, porque bueno... Chico, sí, bueno, existe, ¿no? Pero... Ya, bueno, no, pero ahora Aracaldo pilla un poco a desmano de Bilbao, todavía un estalo. Es Aracaldo, no Baracaldo, ¿eh? Sí, Aracaldo. Sí, porque para nosotros, por ejemplo, de Sondica o Sestao, para ir a ensayar hasta Orbeco, pues claro, pues nos lleva, digamos, unos 45 minutos el ir en coche. Y otros 45 de vuelta, claro. Bueno, ¿ensayáis ahí en...? No, bueno, Ugao. Generalmente ensayamos en Ugao. Ensayamos unos locales de Ugao que son del ayuntamiento de Ugao. Y como, bueno, como Arcas de Ugao, pues a través de él ensayamos. Lo que pasa que ahora, pues bueno, ahora como está lo del, con la movilista del COVID, pues los locales de Ugao no están cerrados. Entonces ahora pues hemos retomado los ensayos y estamos en Orbeco ensayando, sí. Ajá. Bueno, bien. ¿Qué os reís ahí un poco? ¿Por qué? Pues porque hemos fumado con Dimitri de barrio. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha salido ahí? ¿Ugao? ¿Arca? No sé. ¿Tiene algo que ver o me he perdido algo? Luego te contamos. Hay cosas legales detrás. Ah, vale. Joder, no he dicho nada. Ya lo hemos liado. No. Bueno, vamos a poner otro de los temillas del disco. ¿Seguimos por el orden? Perfecto. Como veas tú que eres un titán de la radio. Y la que da título al disco. En chancletas. A ver, decíais que habíais fumado y cuando se os ocurrió el título este... También. No, porque la letra es de Arca y la música y Arca no fuma. Igual fue el humo. No, pero es que tiene su gracia, pero también tiene su... Sí, sí, su trasfondo sincero y serio, sí, ya, sí. Ya sabemos cuál va a ser la siguiente pregunta, porque lo hace mogollón, pero bueno, pues nada. No, contar porque en Chacla no se puede hacer la revolución. Hombre, pues es que se puede andar muy fresquito, patearte Senegal, Nicaragua y lo que sea, pero... no puedes ir a una mani ahora con tanto voz populi que... Sí, bueno, va más en eso de que ahora hay más mucho pose, pero poca acción. Pero hay... un poco denunciando un poquito eso, ¿no? Que menos pose y más acción. Hay gente que, joder, ha dicho descarado, lo iba pensando toda la vida, no sé qué, y de hecho desde Charrasca nos dijeron que nuestro cantante participa en Charrasca porque uno ha estado en Udondo, otro en Orbeco, Chirbil, y otro Charrasca, y bueno, el otro pues hace la gallina vasca, que con lo que decía antes, tenemos mogollón de inquietudes, y en Charrasca les hizo gracia y nos pidieron como permiso a ver si podían hacer alguna cami o algo, no, pues tía, para adelante, pero... Claro que puedes, debes, si quieres. Joder, qué buena. Sí, señor, venga, vamos a escucharla. En chancletas no se puede hacer la revolución. Siguen siendo Ruk y Jauna, aquí presentes en Irola Irratia y sonando ya. ¡Yepa! Bueno, pues aquí seguimos. Y aquí seguimos de charla con el Ruk y Jauna desde Irola Irratia, Asesino Rock and Roll. Bueno, chicos, habéis metido seis temitas. No sé si os habéis quedado con ganas de incluir alguna canción más y por tema de. Bueno, no sé, comentar bueno, no un sé. Poquillo. La semana que viene, el día 17, va a ser un año desde que grabamos 16 temas. Fueron, ¿no? 16. Sí, 15. 15 en dos tardes, o así, bueno, un poco a la carrera, porque el técnico Beñat, que toca la batería en Perros con Asma, autodidacta, pero que se lo ha currado a muerte, pues no coincidíamos. Ya éramos 6 en vez de 5. Y algunas, pues entre la banda se ha decidido regrabar. Y entonces, por circunstancias del COVID, etc., mi brazo se cayó al lado, por ejemplo, pues de momento están ahí. Sí, bueno, la intención al principio, este CD que hemos sacado, digamos, ahora, el marzo que salió, al principio la intención era haber sacado estos seis temas en noviembre. Y luego haber acabado de regrabar todo, pasa que por circunstancias de la vida, pues acabó saliendo en marzo. Y ahora mismo tenemos otros 9 temas, que algunos hay que grabarlos, otros hay que retocarlos. Y los tenemos, pues sí, de como ha dicho Robert, desde hace un año. La semana que viene, ¿no? Sí, que lo grabamos. Pasa que estamos, pues ahí. Y ahora, pues sí, a ver si grabamos los otros 9. Y sacaremos, o sea, material, material hay de sobra y... Sí, la cosa es que como se fue alargando mucho en el tiempo la grabación, lo que decidimos es, joder, pues ya teníamos ganas de sacar algo, se nos estaba haciendo muy pesado el poder disponer de tan poco tiempo, el tener que andar a la carrera, entonces decidimos pues sacar un poco la carta de presentación, pues aunque sea un minidisco, pues para ir dando salida un poco al material que teníamos ahí parado. Y para que no caduquen, porque al final, por ejemplo, yo una de las canciones del CD, bueno, dos, ya las toco diferentes, que, o sea, como más un poco más decoradas, por decir así, uh-huh. Y al final, pues, que luego lo suyo es que estén frescas, ¿no?, cuando las grabas, creo. O sea, que podríamos decir que esto podría ser como cuando se decía... Ya tienen la maqueta. Ya sí, han presentado su maqueta. Sí, o sea, un poquito sí. De hecho, se puede decir que esta es la presentación. Hace 25 años, 30 años, podría ser una cassette, una maqueta. Exacto, de las que se llevaban. Sí, que ese fue otro tema, lo que decía, porque el debate de cómo editar lo que grabemos y todo, bueno, eso ha sido, va a ser la batalla de nuestras vidas en el buen sentido, porque claro, pues que si nos gusta el formato cassette también, porque todos nos gustan formatos. Todos. Y uno que tenemos especial y de interés es el flexidisc, que mucha peña no conoce, y también por... Hostia, eso ya es rizar el rizo, tío. No, todavía se siguen editando. De Dre Raw Power han sacado un compartido. El otro día cogí uno de Ospow, que con Derribos Arias, que es de la edición original, pero que han encontrado 400 copias, antes no tenía portada y ahora la han hecho. Y es que tengo algunos que tienen 30 y pico años, doblados, de estar en el apartado o en el buzón, porque te venían en un fanzine, y sube la aguja y baja, pero funciona. Joder, es que eso me suena... Es maravilloso, ¿no? Porque es el auténtico... El underground del underground, ya. Lo de los flexidiscos, sí, esto así. Y es que... Los que rizaron el rizo fueron los punks en la URSS, cuando estaba prohibido. Pues iban a los contenedores de los hospitales donde había radiografías y se los hacían, que eso sí que es el tope del do it yourself. ¿Perdona? ¿Quién más? Cuando estaba el punk prohibido en la URSS, pues los punks iban a los contenedores de hospitales donde había radiografías, y con las radiografías hacían flexidisc, que no sé, supongo que rollo Pedro Pico. Hostia, pica piedra. Sí, más matado, tío. Sí, sí. Te recomiendo que si no conoces un poco la historia, veas, porque vas a ver fotos y de hecho se ven los surcos, digamos, del vinilo, y lo que se ve debajo son los huesos realmente de la radiografía. Sí, sí, es muy curioso. Joder, bien, anecdotillas aquí. O cosas sea que como para no recuperar el flexibis. bien, joder. Se me ha ido el santo con el... Me habéis dejado tan flipado, ¿no?, con esta historieta. Bueno, el caso es que habéis metido 6 canciones. Me parece que son 4 en euskera, 2 en castellano, ¿puede ser? Sí. La idea es... Sí, yo creo que sí. Sí, sí, efectivamente, sí. La idea es un poquito también esa de... O surge así porque... Pues porque surge, ¿no? Por el tema de las letras. ¿Quién sí, se... bueno, sí, en primer un poco pues también pues quién haga las letras, ¿no? Digamos, pues el... depende de quién haga las letras, pues las hace en castellano, en euskera, un poco, digamos, el idioma, un poquito así el... Sí, porque aquí la verdad que cada... O sea, las letras todos, digamos, que contribuimos un poquito en las letras, entonces, claro, pues... No, sí. Pero tampoco así, porque yo, por ejemplo, del CD... He hecho 2 letras, autoestima en Chaco balada, ¿cuál era la otra? La de ese chivo expiatorio, y unas en euskera y otras en castellano, sí, pero bueno. Sí, vamos. Sí que pero... es cierto que, perdona, sí que es cierto que también muchas veces a la hora de escribir letras influye pues tu estado de ánimo, las noticias que te vayan llegando, lo que sucede a tu alrededor, y sobre todo y muy importante, en la forma en la que te estás expresando. Si en casa, por ejemplo, Arca es en vizcaíno, habla de buscar a vizcaíno normalmente, entonces claro, a él le resulta mucho más fácil componer letras en euskera. Uh-huh. No quiere decir que solamente se centre a hacer letras en euskera, es decir, si le sale porque a la hora de que puedan rimar mejor en castellano, pues les hace en castellano. Es decir, nos expresamos en estos dos idiomas en este disco, porque es de manera habitual pues en los idiomas que no solemos mover, pero que no nos cerramos tampoco a experimentar con otros idiomas, vamos. Uh-huh. De hecho, con Última Neurona teníamos una en guaraní también. Pues bueno, una historia de que conocimos unos chicos guaraníes, nos contaron la situación en la que vivían y bueno, pues que de ahí salió una letra. Entonces, que puede salir otra en francés perfectamente, o en alemán, o vamos, o en inglés, que aunque sea hablado a lo apache. Bueno, pues también curioso ese. Bueno, es una actitud también, ¿no? Lo no, de... pero es algo muy típico así en grupos de, no solo de hardcore, incluso yo que sé, de Hechos contra el Decoro, o sea, de cantar en varios. En, por lo menos una canción, El Sapo también lo hizo en el último, venía una en francés, otra en maño, bueno, en aragonés hubo varias, pero que es parte de la los idiomas son música, es parte de la riqueza, y a mí sí. Personalmente me gusta la música en cualquier idioma, eso de que no entiendo las letras, no te gusta que te cuenten chistes igual. Bueno, de hecho, insistí profundamente en incluir también en las letras las traducciones, pues para la gente que no habla uno de los idiomas, pues para que realmente puedan entender el mensaje que intentamos lanzar. Es decir, yo no hablo alemán, pero procuro entender las letras, pues dentro de lo limitado que puedo estar. Es decir, no solamente te gusta la música, aunque muchas veces lo primero que te llega es la música y la que te puede atrapar, pero luego también muchas veces te preocupas por el qué te cuentan. Claro, claro. Sí, bueno, es un detallito que también hay que tener, y más tratándose de una banda como vosotros, ¿no? Que bueno, que hay mensajillos ahí en las letras y hay cosas que decir, ¿no? Y que reivindicar y tal. Vale. ¿Me escuchamos otra entonces? O veas. La siguiente, la número 3. Perfecto. Esa es muy cortita. Esa dura un poco. Esa. Hostia, de verdad, creo que son 30 segundos. Sí. Esa dije yo, hay que hacer una que no es que me gusten las bandas que todo el repertorio así. Una de que dure 18 segundos o así. Y. ¿Y cómo surge? O sea, ¿cómo se compone un tema así? Pues este. Cuando este, estás empezando ya estás acabando casi. Este, como era tan corto, aparte lo había propuesto y ha sido el único que le ha compuesto letra y música sin ningún retoque, casi. Bueno, salió el ritmo salió un día en el local, desde el primer momento nos salió bien casi, y luego la letra, pues ya después de grabarla con el móvil, lo típico, para verla en casa, pues la fui calzando. Y la letra ahora me siento muy identificado, pues con el brazo caído, casi con el patinete, también con la de este, la quinta. Porque la letra al principio en castellano, pues, o sea, sería como sin caerte, no hay aprendizaje, y eso. Bueno, o sea, que también, a pesar de ser tan breve, el mensaje es claro, ¿no? Sí. Y aparte que es breve, pero tiene parte lenta, que es lo cojonudo. Venga, vamos a ver, luego me contáis, joder, cómo se puede en 30 segundos hacer algo, ¿no? Con... Bueno, no sé, hay muchas canciones buenas de grupos que duran menos también. ¿En serio? Jarons, oye, ¿no había un disco, por ejemplo, había un disco por ahí que se titulaba no sé 101 qué? 101 bandas. Short music for short people. Música corta para gente corta, así de Fat, la casa de NoFX. ¿Y había algún límite de tiempo en eso? 30 segundos. Me cago en Dios, o sea... 108 bandas creo que son, ¿no? Sí, por ahí, sí. Es decir, un tema corto... A ver, desde que propones, por ejemplo, pues yo qué sé, se te han ocurrido igual algún ritmo en casa, llegas al local y, oye, chicos, que mirar, se me ha ocurrido esto, ¿qué os parece? Es decir, desde que se te puede ocurrir esa idea hasta el resultado final, pues puede variar mogollón. Es decir, se puede acortar la música, se puede acelerar, se pueden quitar partes, se pueden unir partes. De hecho, pues yo qué sé, tenemos desde esta canción que te dura 30 segundos a otra que dura casi 5. Es decir, la diferencia. Y digamos que muchas veces no es el hecho de que se vaya buscando el que dure X tiempo, sino que te lo va pidiendo la propia canción, según la vas desarrollando muchas veces. Sí, luego... O aparte desde que Por ejemplo, yo que sé, Arca, pues muchas canciones las trae hechas, o yo las, lo que he intentado también intento hacerlo, pues para, aunque luego todo el mundo aporte su toque o diga, esto igual estaría mejor así, pero como que es más rápido, ¿no? De, porque, claro, si no en el local al final, como tenemos poco tiempo, si tuviéramos más tiempo, pues se puede eternizar. Hombre, el tema. Que sí que está muy guay, el, como yo suelo decir, traer los deberes hechos de casa. Uh-huh. El hecho de traer ideas ya, no solamente una pequeña idea, sino ya bastante desarrollada, pues sí que es cierto que te da mucha más soltura en el local a la hora de darle... Sí, vamos, ya tienes un poquito hecho eso parte es. Del trabajo. Eso claro, es. A ver, que puede funcionar o puede que no, pero si desde el principio funciona, digamos que es muy rápida ya la composición de ese tema. Uh-huh. Venga, vamos a darle mecha. Así bueno. Lo escucháis en un tita. ¡Pipa! Ya. Bueno, pues ahí estaba ese temilla. Y aquí seguimos con Erruki Jauna en Irola Irratia, presentando su primer trabajo. En chancletas no se puede hacer la revolución. Bueno, chicos, conciertos habéis tocado todo lo que habéis podido y más incluso, ¿no? No os podréis quejar en ese aspecto hasta que bueno, se ha parado todo por el tema que todos ya sabemos. Con la nueva formación, la verdad que hasta que ha habido parón por esto, llevábamos una media que en un tercio del tiempo que llevábamos tocando, hemos tocado la mitad de los conciertos, porque llevábamos una dinámica de dos al mes o así, incluso grupos que nos molan y son colegas como Flysheet, y decía, joder, no paráis. Pero bueno, ahora sí. Sí, la verdad que tuvimos, sí, la verdad que no nos podemos quejar, no nos hemos pasado bien. Y la verdad también con todo esto que íbamos a presentar el disco, se nos han ido al garito unos cuantos conciertos que teníamos, también muy interesantes, que bueno, esperemos retomarlos, pero sí. De hecho, el día que presentábamos el CD, que también lo hemos presentado en directo, es cuando empezó el confinamiento. Tocábamos en el Tapoy Fest, en Festi Hardcoreta y del Gasteche Vergara, que a todos nos enrollaba un montón. Encima fue el último de los últimos conciertos que tardaron en cancelar, porque sí. Habían caído todos los conciertos ya y el día anterior hicieron una asamblea y ya decidieron que no. Y yo siempre digo, nos ha castigado el hippie por el nombre, pero no vamos a cambiar de nombre ni lo vamos a hacer Hare Krishna. Bueno, y ahora entonces estáis ya, habéis retomado los ensayos, me comentabais, y intentando aprovechar para... ¿no? Pues para seguir haciendo temas, etcétera. Pues sí, andamos con ello ahora, a pesar de que intentamos quedar, porque claro, ahora mismo pues la mayoría estamos parados laboralmente, pero no socialmente. Entonces hemos intentado quedar 2 días a la semana pues para ir retomando, digamos, los temas, el repertorio, y para incluir nuevo repertorio, que de hecho van saliendo temas nuevos. Lástima que Robert, pues, que anda todavía con el brazo escayolado, y por motivos evidentes, pues, se ha tenido que saltar estos ensayos. Pero bueno, esperemos que nada, que en un par de semanitas se ponga. El día 24, pero aquí, cuando nos vuelvan a confinar, ¿no? ¿Qué es pasado mañana? No. Por las elecciones. Luego, claro, luego... En el momento que te quiten la escayola, habrá que poner eso otra vez en... Sí. No, y aparte que, claro, llevo sin tocar el bajo 3 meses, ya solo del gesto y eso, pero y seguro que tienen canciones nuevas preparadas para que me aprenda. Pero ahora entiendo el mérito de las bandas de skatecore o skatepunk, que la mayoría me encantan, el RKL, Token Entry, que claro, que todos patinando, que es muy fácil que la banda esté parada porque los skaters están todos reventados. Claro. Oye, el disco... lo habéis sacado así con la DDT y bueno, no sé si hay algún sello más detrás. O algún... Ah, bueno, y Rinchi Disca. Pero eso está tu distri, ¿no? Efectivamente. Vale. Sí, es... la idea surgió... yo participo en lo que puedo con DDT. Uh-huh. Y digamos que tenemos una relación ya de muchos años y... y pues propuse a la banda el hecho, bueno, de hecho además DDT pues acaba de cumplir su 30 aniversario y pues les propuse a la banda el hecho de editarlo con DDT, pues porque DDT lleva muchísimos años apoyando la cultura local y todos estábamos de acuerdo en querer, digamos, apoyarles nosotros también de igual forma. Y con Irrinchi Discac, digamos que es una distri con la que empecé por echar mano a bandas para mover su material, y digamos que eso poco a poco fue creciendo, y fue creciendo pues que me hice un pequeño sello, pues que en el cual llevo ya pues editada, no sé, pues llevaré unas 10 referencias o por ahí, y pues bueno, les propuse también el que yo participase no solamente como músico en la grabación y del disco, sino el poder apoyar el proyecto. Y bueno, pues les pareció correcto y pues creo que todos salimos ganando. De la de que somos, vamos, la amamos. Final, la hemos comprado. Bueno, valen encima milita más. Etc., hemos crecido con ella. Eso es. La mayoría de los libros y música de nuestras bandas la hemos comprado ahí, aunque la vendían en otros sitios porque preferíamos comprarla. Es que es verdad, ¿no? Que al final es toda una vida, ¿no? Sí. Que nos. Desde que éramos chavales, ¿no? Sí, que siendo, tú también. No, no, sí, por eso te digo que, joder, que cuando empiezas a recordar, dices, joder, cuando. Con la ilusión que ibas a, vamos a la DDT a pillar algo, a ver, vamos a ver qué pillamos y tal. Hace 30 años, ¿no? O sea, yo sí, sí, o sea, sí. ¿No? Porque ¿cuánto lleva la DDT ya? 30 años. Sí, 30 años celebraron, sí, estuve en la fiestita. Sí, digamos que. Estuvimos todos. Lo que es durante este último año y medio, es el 30 aniversario. Lo que pasa que por diferentes circunstancias, pues claro. Digamos que la vida de una persona se puede medir en altos y en bajos. Pues DDT le ha pasado lo mismo, pues ha tenido sus momentos álgidos y sus momentos bajos. Y bueno, pues actualmente, bueno, pues como en la mayoría de los sitios por las circunstancias actuales, está en un momento bajo. Y bueno, pues desde aquí animo a todo el mundo a que, pues bueno, sé que hay muchas entidades que necesitan también una mano, pero bueno, que recordéis que la DDT está en el Muelle de Marzana y que podéis pasar a saludar, a ojear, a informaros, a comprar alguna cosita, que siempre es de agradecer. Está de moda, dicen. Efectivamente, la DDT no, está de moda. Y si no, la tenemos que poner de moda. Ese es el rollo, ¿no? Porque aunque comenta Valen que igual no son sus mejores años también, porque entiendo que han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Entonces sí, ahora, sí. Con todo el rollo del digital, sí, y que del todo internet está, y todo, sí, parece. Al final, quedamos los viejos románticos. Sí. Pero quizás no hay gente, digamos, joven que pueda seguir un poquillo esa onda, ¿no? De. Han cambiado mucho las cosas, entonces es difícil, ¿no? Sí, digamos que en el caso. Es cierto lo que estás comentando. Digamos que no. En la mayoría de los sitios, durante muchos años, no ha habido relevo generacional. Es decir, que de hecho, te ibas a los conciertos y nos veíamos las mismas caras. Las mismas caras de hace de los longevos. Pero he de añadir que en el caso de DDT ha ocurrido esto durante bastante tiempo, pero en los últimos años ha habido una entrada de gente joven muy fuerte y además con esa sangre joven y con ganas de hacer mucho. Y digamos que nos han revolucionado a todos los veteranos bastante, pero además nos han revolucionado para bien. Digamos, te trastocan todo, sí. Pero sí que te vienen con ese ímpetu y con esas ganas de. Ha pasado mucho también, como con los Gasteches, claro, cuando son tantos años, de que cuando llegó la anterior pandemia, la del reggaetón, que vino hace 11 años y esa ha venido para quedarse porque ha aplastado un montón de músicas, la chavalería solo y eso, casi. Y ahora sí que es verdad lo que dice Valen, que en los Gasteches también se ha notado, en los conciertos sí. También, hardcore, pum, ahora hay gente que, muy gaste, sí. Hay una. Y también en los movimientos sociales, que es lo importante. Sí, a nivel general yo creo que sí se nota esa ausencia de esa juventud, que lo que dice, vale, que te vaya y te revolucione todo, que es lo que te falta un poquito, claro. que te saque un poquito de tu confort para que digas, hostia, pues aquí hay otras maneras, otros pensamientos que me tengo que abrir, y sí, sí se les echa de menos, la verdad, a nivel de todos los movimientos. O sea, que sí, algo hay, pero no lo suficiente como no se nota ese cambio de, yo qué sé, de, porque al fin y al cabo que es eso, que seguimos seguimos los mismos de que sí, que vale, que seguimos, pero sí falta ese empuje de la gente joven, de ese nervio, de ganas de comerlo todo, ¿no? Que al fin y al cabo, que ahora yo muchas veces digo que, hostia, que la revolución igual es bien un poco lejos ya, es decir, por lo menos ya que el mundo que no me cambie, ¿no? Hace falta un poquito esa gente que te venga y te diga, no, venga, chavales, que esto, ¿no? Te falta un poquito. La re-evolución, que digo yo, porque la revolución nos queda muy grande y igual tenemos evolucionar o desaprender. Sí, que estamos ya un poco ya que el mundo que no nos cambie, ya que sigamos igual, más que ganar de decir, venga, vamos a comernos el mundo, ya estamos con el mundo que no nos coma. El día que vino a Abascal has estado, que justo fue cuando me pusieron la escayola y le... y que se les recibió, pues yo creo que mejor que ningún otro sitio por aquí, pues me quedo con el dato de que hubo muchos chavales vestidos de negro, cuadrillas por ahí organizando, y bueno, no eran desestado todos, está claro, pero... en serio, era para ver. Por lo menos fue muy bueno. Pues ¿no? Que se vea. Que algo hay, aunque. Sí, sí, que la verdad que da. Ver a gente joven, cualquier movidita que hagas, o sea, de esto que te da, ¡buf! Subidón, la verdad que es así. Y eso es porque ese es falta, hay falta, se ve, es patente, vamos. ¿Y vosotros por qué creéis que no hay más? Porque si esos chavales no se salen de. ¿Dónde habría que. Que escarbar para encontrar eso, ¿de dónde creéis que se podría? No vas a. Parece que estamos hablando de que hay que captar a la gente. Sí, ¿no? Sí, no, que no es captar, es simplemente que ellos se impliquen, ¿no? Que les guste, que les motive la idea de oye, de que puedes hacer las cosas tú organizándote y tal. Hombre, sí, yo creo que sí es un poco captar, porque el sistema, como cantaba Árbol, el sistema cuando fabrica sus engaños, que los fabrica, vamos, a todas horas, es muy difícil salirse del redil, y más ahora pues con internet, Instagram, de hecho todos los payasos que gobiernan en el mundo como Bolsonaro, Trump, les votan por Instagram, por una imagen, con el reggaetón, o sea, ya la mayoría se quedan ahí, o en el trap, me da igual, que antes era más variado, a unos les gustaba el pop, a otros el metal, lo que fuera. Y internet y también, que cuanto más tiene su lado bueno, pero que cuanto más información hay, a veces más despista, y yo qué sé, el fútbol, etc. Pero yo sí que veo, cada vez veo más chavalería de 5 años para acá, estoy ilusionado en ese tema, porque veo sangre joven en todo, en los movimientos sociales, en los conciertos, camisetas de grupos heavy a chavalillos, que a mí no me gusta el heavy, pero bueno, sí. Por lo menos han salido el reggaetón. Y el hecho, por ejemplo, ahora el hecho de que especímenes como Vox y toda esta movida estén un poquito ahí cogiendo protagonismo, también por un lado puede ser una buena forma de que se cree una respuesta, ¿no? Y que haya gente joven que... No sé si me sigues explicando. Acción-reacción, sí. Sí, acción-reacción, sí, pero bueno. O los chavales en general están a otras cosas, igual. Pero a ver, siempre va a ser una motivación. Yo creo que igual. Puede. Quizás pueda tener que ver todo. Es decir, como bien ha comentado Robert, de hace unos años para aquí, se está viendo un repunte de sangre joven en movimientos sociales. ¿Y por qué no ha pasado hace 10 años o hace 15? Es decir, nosotros somos de la vieja escuela, igual que tú, y hemos estado viendo todos los altos y todos los bajos. Yo pienso que también, aparte de todos los factores externos, el hecho de que sangre joven llama a sangre joven. Es decir, si eres una cuadrilla de 6 personas y una se empieza a implicar en una radio, por ejemplo, aquí en Irola, pues joder, pues igual por curiosidad, alguien más de esa cuadrilla se va pasando. Sí, al final a ver, la bola va creciendo, sí, ¿no? Sí. Que es de lo que sí, se trata. No quiere decir que toda esa gente vaya a participar, o igual participan en mayor o en menor medida, pero sí que es cierto que ya hay un pequeño germen que sin querer pues puede ir contagiando. A ver, de manera positiva, no la mierda que tenemos ahora con lo del COVID y de vos. Bueno, pues hay que dar un poquillo esa idea y esa esperanza, ¿no? Sí, esa esperanza. De que al final es muy necesario, ¿no? Por todo lo que está pasando y todo lo que nos está rodeando y nos está jodiendo, pues siempre que haya una respuesta por parte de la gente que viene detrás, digamos. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Y a ver si eso, esa idea y ese rollo va creciendo, ¿no? Que sería lo ideal. Venga, vamos a enchufar otro tema, el que... Ese chivo expiatorio, esta me encanta. Supongo que... Dime. Ah, vale. Supongo que es uno de los temas que... que yo creo que la gente le está gustando más, no sé. Sí, la verdad que sí. ¿Qué os comentan? ¿Qué os comentan de...? Pues, pues eso, sí, que, joder, es la puta verdad, no sé qué, pero es que es lo más fácil. Parece que la excusa es eso, la droga, que da igual, hay gente que es mala... con o sin, y hay gente que se comporta hasta las patas y participa en movimientos sociales, ni más. La letra y eso, bueno, es tuya, ¿no, Robert? Bye. Sí. ¿Y cómo salió? ¿Cómo...? Pues esta canción, de la misma forma que antes con la de Autoestima en Chaco Balada, pues... en ese caso comenté de hacer una rápida, y en este caso ya tenía la letra hecha antes y luego la intenté musicar, y quería que fuera un poco como Krusty, ¿eh? ¿No? Que tampoco es un género que me encanta su actitud y tal, pero musicalmente y luego pues ha ido variando, luego cada uno metió su detalle. Yo es una de las que ahora la toco diferente, pero a la gente le ha entrado en gracia. Sí. Y luego lo de la coletilla del final, de ay, con lo majo que era, y estaba metido en la droga, que parece que es una frase muy típica, y es como ya no era majo. Y también lo propuse, y lo hizo la madre de Chopi, Bárbara, de Los Locales, y se murió a los dos meses. Sí. Ay, no, el de poco, el de dos, no, dos semanas. Otro castigo al hippie. No, el de dos semanas, sí, la verdad que fue a esa, la coletilla esa sí la hizo la ama de Bárbara, que es un amigo mío de toda la vida, y cuando surgió la idea dije, hostia, esta voz la tiene que poner la ama de Amelie, que se llamaba Amelie, y digo, esta la voz la tiene que poner Amelie. Y se prestó, la dije, la hija de Bárbara, oye, coméntale a tu ama, y se prestó a grabarnos, lo grabó, y desgraciadamente, pues al de dos semanas, pues falleció. Así que la mandamos desde aquí. También un abrazo. Siendo un poquillo como un homenaje, ¿no? Y que haya quedado sí. Eso ahí. Sí, sí, porque luego sí, la familia sí la comentamos, oye, esto que lo sacamos, y sí, sí, porque dijeron, ella quería grabarlo, y oye, pues adelante. Y aparte que nos mandó varios audios para que escogiéramos. Sí, escogieran, sí, la verdad que. Pues, o sea, que se implicó mucho y que lo hizo de mil amores. Le convencería a Bárbara, pero. Sí. La verdad es que no estuvimos presente durante lo que fue la grabación, pero sí nos llegaron todos los audios. De pues no sé si fueron 8 o 10 de la grabación, y pues las diferentes tomas te das cuenta de lo nerviosa que estaba, de que se equivocaba, de que se reía, de que como que no lo decía muy convencida, pero digamos que oyendo todos esos audios sí que te das cuenta de que realmente pues que le gustó participar, sí. Eso es, la situación, sí, claro. Lo que tenía que decir, a cuenta de que venía, pues, bueno, en este caso yo lo veo como apoyando a unos amigos de mi hijo, que si mi hijo es raro, pues los amigos lo son aún más. Sí, sí, pero eso, Amelie es una señora, pues que la conocía, que era una señora muy bajada. Era pues, joven, sí. Era joven, sí, aunque fuera joven. Otra idea que tenía para el final de eso, a modo de lo que dijo Amelie, era, pues, también, pero... Eso ya con voz masculina y más fuerte, la sangre de Cristo, amén, porque la sangre de Cristo es el vino que se toma a los curas, es droga, pero bueno. Jo, pues una bonita historia también esta, ¿no? Sí, Amelie. Sí, sí que es cierto que detrás de un tema, pues eso, tienes muchas horas de ensayo, de local, de cambiar cosas y tal, pero también... las pequeñas historias que se esconden detrás, como esta pequeña participación de esta gran mujer, las que te hacen no recordarlo de forma triste, sino pues con esa sonrisa como la que tenemos ahora todos de joder, qué suerte de haber podido contar con ella para para ello. Joder, pues venga, vamos a escucharla. Ese chivo expiatorio. Que yo, esta para los conciertos es muy... De que la peña participe y... Sí. ¿Sabes? Y se implique mogollón con este tema. Venga, vamos, ahí están sonando... Ha tocado atascado un poderoso. chico lo majo que era. Y andaba metido en la droga. No, no nos hemos ido, seguimos aquí. Hemos dejado sonar hemos dejado sonar Stage Rich Egiten. Que bueno, ya que ha sonado, pues comentarnos algo también sobre ese tema. Joder, pues esta es letra y música de Arca. Y yo la verdad que me siento muy identificado por circunstancias, eso, lo del el brazo escayolado por el patín ahí. Y encima es que la música la considero medio escate, pum, ahí como que. Y hablaba pues eso, de que no tengo ni idea de patinar, pero mi dios va en patinete, como el My Gorra y the Skateboard de Spervis. Y eso. Tú, pero Robert, tú siempre has sido aficionado, o sea, siempre has estado patinando y. Uf, no, empecé, bueno, de chiqui patiné, pero con patinetes de BG, de estos no era ni Sancheski, pero. Y luego nada, pues no, luego no he sido skater for normal, que se dice, nunca he sido. Con 28 fui a currar a Andorra y me enganché al snow, luego al snow de travesía también. Luego con 37 empecé con el surf, pero ahora lo tengo muy abandonadísimo. La última vez que hice fue un día en Senegal hace 2 años y se le duró el regreso. Y ahora, pues con lo que me ha pasado es como un surf skate, que son más, tienen las ruedas más anchas. Y parece que vas haciendo snow o cogiendo olas por la ciudad, más pequeñito, y gira mucho la dirección. Y con ese ha sido. Pero supongo que haré como el light it este de Leyoa, que se jubiló, y al skatepark con rodilleras. El skatepark al final, o sea, al revés. Empezar por lo blando y acabar con lo duro. Bien, bien. ¿Vosotros tenéis alguna afición así que tenga que ver un poquito con la parte de...? No. Aparte de tocar, ¿eh? Aparte de tocar. Yo, o sea, en mi caso, lo del deporte me estoy quitando. El deporte también se sale. Sí, yo, bueno, de deporte hago, sí, monte, pues me gusta ir al monte a escalar y así, pero vamos, el patinete no. No, el patinete no. La última vez que me monté en uno, dije, bu, de la que te acabas de librar. Y dice, no lo vuelves a intentar, y me hice caso y aquí sigo. Yo, por ejemplo, en mi caso. No, no he tenido nunca así patinete, sí, pero no ando yo en patinete. Claro, no. Yo me pasa igual que a Rafa, ¿eh? Yo creo que que todos de nuestra generación hemos conocido de pequeños, los Sancheskis de color naranja o vamos, o similares. Sí, tirarte cuesta abajo pero sentado. Eso es, pero yo por ejemplo en mi caso era de esas cosas que veía, deseaba, pero bueno, pues por circunstancias pues no, nunca pude tener. A lo máximo que pude subirme era una Goitibera casera o reciclada o cosas así. Entonces, claro, no tengo un pasado de skate y a estas alturas no me quiero abrir la cabeza ni romper, vamos, mil huesos. Cuesta, con la cierta edad cuesta recuperar posibles lesiones y tal, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, vamos, yo de hecho, por ejemplo, o sea, yo cada vez que ahora que voy al monte, por ejemplo, ayer subí el monte y llego a casa y lo primero que tengo que echar, hermano, un ibuprofeno para levantarme luego bien, porque si no, la verdad que acabo destrozado, llegas a casa y dices, hostia, me duele todo, como me duele. Y sí, yo tengo que tirar de ibuprofeno directamente. Sí, sí. Un mensaje a las nuevas generaciones: no os hagáis mayores. ¿Cómo se llevan los conciertos? Vosotros, por ejemplo, ¿qué repertorio hacéis y qué duración tienen los bolos? Porque tratándose de una banda de punk hardcore. Pues, normalmente 50 minutos, salvo circunstancias excepcionales que toca mucho el grupo, si te dicen, pues tienes que tocar 40 o lo que sea. Eso alguno diría que eso es una barbaridad. Ya, sobre todo en el hardcore. Hombre, todas no son propias. Solemos incluir ahí 6 o 7 versiones intercaladas, pero bueno, yo la verdad que creo más de 50 no. Bueno, no sé, que sean grupos, hay sí, que te más que o te menos enrollan. El repertorio suele rondar los 45 minutos. Depende de las diferentes circunstancias que hay alrededor del concierto, de si va muy apurado de tiempo o hay tiempo de sobra, pues quizás puedas echar algún tema más. Y depende de las condiciones físicas en las que te encuentres ese día. Es decir, hay días que estás, noches que puedas estar más eufórico, con lo cual igual los temas también te van un poco más rápido. Es decir, que lo que sería un repertorio de 45 minutos, igual de repente se te quedan en 37. Uh-huh. Pero más que nada por los huecos entre canciones, ¿no? que porque las canciones más o menos siempre duran lo mismo. Sí, sí, vamos, si no tenemos, digamos, si no hay un tiempo de que tengas que tocar, más o menos, si unos 50 minutillos así tocamos. La verdad que sí se notan, a veces ya he vivido en sitios en los que sí estar tocando y decir, oye, me falta el aire, sí. Ya, porque claro, es lo que tiene tocar rápido que... Y la batería, que es más duro, claro, más físico. Sí, a veces, pero bueno, sí, se aguanta, todavía aguantamos. Bien, bien. Oye, fíjate, está, por ejemplo, hay baterías muy... ya con muchos años, ¿no? Tocando, en activo, ¿no? Igual me acordará, me viene lo de Paco Scorbuto, que ibas porque es uno de los casos más cercanos, ¿no? Ajá. Y además la forma de tocar que tiene también es muy, como muy física, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Rafa, tú que eres el batera y sabes un poco de qué va el rollo. O, bueno, lo de Marky Ramones sí que lo veo ya más, no sé, como no se le ve que sufra tanto, ¿no? Sí, bueno, la verdad que luego todo esto es como todo, luego es técnica, ¿no? Un poquito de qué cosas que vas. Yo, bueno, la verdad que, o sea, no es que yo llevo tocando sí muchos años, pues más de, pues yo que sé, empecé con 17 años y tengo 48, pues salen unos pocos, ¿no? De esos y... O sea, ahí nunca he ido aprendido, ¿no? Pero sí con el tiempo vas viendo de que, joder, o sea, la técnica, lo que antes lo hacías de brazo, ahora haces de muñeca. O sea, digamos que hay que siempre hay cosas que digamos que vale, que te vas adaptando un poquito a lo que puedes hacer. Si te gusta tocar rápido, porque si tocaríamos lento se notaría que no sabemos tocar. Entonces, si te vas adaptando un poquito, pues vas pillando técnica, vas tirando con dedos, muñeca, eso. O sea, digamos que luego con la experiencia pues haces la técnica, digamos. Pero sí, hay veces de que hostia, de que te falta, depende en sitios que son pequeños, igual dices, buh, me falta el aire, vamos, sí, pero... Sin tener ni idea ni de escalada ni de batería, pero es eso, claro, que al final tienes una experiencia y vas aprendiendo. Eso es supervivencia, sí. ¿No? Sí, de hecho, hay grupos como Dangerman, que les viste tú, noruegos, de gente de la Eva Hotchulivit, o Stupids, que el batería parece que le, o sea, es como que se ahorra toques y va más rápido y parece que no le cuesta nada, porque llevan haciéndolo toda la vida, claro. Sí, de hecho, cuando ves una banda en directo y son muy buenos instrumentistas, los ves en directo, te fijas en el instrumento como lo tocan y dices, joder, si eso lo puedo hacer yo. Hostia, qué fácil es, porque le estás viendo tocar y ves que no se están esforzando, que es todo como súper sencillo. Recuerdo el caso concreto del batería de Derrey, que viéndoles por ahí por Francia, joder, yo veía al batería mascando chicle, mirando al techo, y estaba tocando como si estaría en el sofá de casa con los brazos cruzados viendo la tele. Yo decía, pero anda la hostia, pero este no está viviendo la música. O un ejemplo más cercano de nuestros queridos Flyseed, que nos encantan a todos y son muy colegas y por fin hemos tocado con ellos. Eloy, que se los sortean y mucha gente dice que es el mejor batería en Gasteches. Es impresionante, ¿no? Le ves ahí pequeñito, tranquilo y tal. Claro, es que este fue a Estados Unidos a aprender ahí de medio tiro y cuando volvió, lo que me cuentan los demás de Flyseed, ya nada volvió a ser igual desde que coge la baqueta, pero le ves ahí pequeñito con el cigarro. Y lo mismo que se o pasa, se sienta y en dos minutos pone todo en su sitio. Es decir, resumiendo todo esto, nunca es tarde para aprender o para mejorar en nuestro caso. Sí. Bueno, vosotros al final estáis ahí con ilusión, con ganas, con planes de futuro, a pesar de toda la movida que tenemos encima. ¿Qué creéis que va a pasar? Haciendo así como si tuviéramos una bola de cristal, pero bueno, ¿cómo veis la situación de cara al año? Bueno, no sé si al año que viene o... Antes fuera de micro, antes de empezar, hemos estado comentando un poquillo aquí con Valen y con Rafa, que la cosa pinta bastante mal, pero que no sé. ¿Habría que reinventarse o intentar buscar alternativas si esto sigue así? No sé cómo. Bueno, yo la verdad que siempre las alternativas, siempre digamos, hay que buscar en los sitios donde poder escapar, donde poder hacer tus cosas. Y por suerte, pues estamos bastante la gente aquí implicados en el tema de, por ejemplo, de centros liberados y así, para montar conciertos y un poquito. Pues será buscar ese tema porque, vamos, luego a nivel de esto es un poco... Digamos que tenemos la suerte de poder tener espacios donde poder desarrollar o nuevas formas para poder adaptarnos a esta movida, pero la verdad que sí. Pero es que ahora con la excusa del virus incluso yo creo que puede ser bastante jodido que vayan incluso a sitios... Con la excusa... Sí, hay que buscárselo un poquito. Eso está por descontado, porque aparte de antes de ir al confinamiento y toda esta gaita, había un frente mediático contra la ocupación, porque juntan todo el bloque de ocupación, de que si te vas de vacaciones te pueden robar la vivienda, que no es, etc. Y aquí no están los de Saloja, de la empresa privada esta de Madrid, pero que al final, claro, entre con la excusa del confinamiento les viene bien. Es lo mismo que cuando dicen, es que se les puede caer encima, incluso la gente que te apoya el desalojo, porque claro, es por su bien. Y al PNV ya sabemos cómo funciona, hoy que estamos de jornada electoral, que es la dictadura perfecta, han venido para quedarse. Pues entonces cuando desde hace ya 10 años va desalojando por etapas, Isarbet, un montón de ellos, Patacón, etc. Pero va por etapas, en vez de hacer, se acuerda de lo que pasó con Cucucha. Y claro, que le supuso 15.000 votos. Bueno, y por ejemplo, durante el confinamiento en Romo, el Gasteche Gobelas fue desalojado en pleno confinamiento. Con lo cual, claro, no podía salir a la calle. Con lo cual, a la gente que intentó, digamos, manifestarse o intentar de alguna forma detener, entre comillas, el desalojo, claro, se veía que era golpeada por la policía, identificada, porque estaban haciendo algo ilegal, que ya era estar en la calle. O sea, estamos. La situación es muy. Jodida por eso, precisamente, ¿no? Porque al final, aunque haya una actitud de buscar alternativas o tal, si no te dejan, y ahora tienen la excusa perfecta para todavía más represión y más... Viendo cómo va el mapa mundial de... cómo va el mapa mundial de casos de rebrotes, etc., de cómo nos comportamos también, porque hemos bajado todos la guardia un poco... pues es que en breve viene la segunda parte. Bueno, también un poco también esto viene con lo que estamos comentando antes de las medidas a nivel, digamos, de que también digo qué medidas han puesto, ¿no? Por ejemplo, el audio ahora hay una convocatoria para 5 puestos más de municipales. Claro, eso es puesto 5 puestos más de municipales. O sea, no han convocado a 5 enfermeros, digamos, o se han planteado unas medidas de decir, vamos a quitar uno de tantos cuarteles que tiene en el pueblo para montar un hospital. Entonces las medidas sí que van, digamos, a más control, ¿no? De eso, que más control, más han subido el sueldo a la Guardia Civil. Dices, hostia, y la gente, digamos que todo supuestamente gente que han contratado el de eventuales cuanto esta pandemia, o sea, ahora vuelven a ir a la calle, ¿no? Despedidos. Que dicen, entonces las medidas que se están tomando no es, digamos, unas medidas para solucionar un problema de pandemia, sino es van destinadas a controlar a la sociedad en momentos de pandemia. Por eso están policía, entonces la verdad que sí se ve muy crudo de que si no se, digamos, hay una solución, digamos, la vacuna o vete a saber tú qué remedio o vamos que pongan, no sé, va a estar bastante fastidiado el tema de volver a montar bolos como los conocíamos, sí, la verdad. Y haceros a la idea de que hoy estamos en día electoral, pero mañana, lunes, día postelectoral, van a empezar las multas a llover como tropiezos. Y la represión, por ejemplo, contra estos días que ha venido Vox por aquí, por muchos lados, que han andado más comedidos, entre comillas, que ya sabemos cómo funcionan. Bueno, y retomando un poco al hilo de lo que preguntabas, del tema de los conciertos, hay bandas dispuestas a tocar, pero el problema que yo realmente veo es cómo poder afrontar el tema del público o de gestionar el tema del público, sobre todo en recintos cerrados, puesto que si legalmente hay que respetar 1000 medidas de seguridad, aunque no se garantice al 100% nada, pues es todo muy, muy sí, complicado. Pero bueno, es que es muy curioso, porque ya vemos cómo están las terrazas, claro. Cómo está todo, y basta que lo hagas. Por ejemplo, en Chirivilenea, que es espacio grande que todos conocéis, ahí normalmente podríamos respetar la distancia de seguridad, porque normalmente se queda a mitad del aforo. Caben 340 personas, pero basta que lo hagas en un sitio que te quieren joder para que igual pase algo. Por ejemplo, nosotros ahora en la pasa, pues hace 2 semanas, creo que ha sido, que estuvimos haciendo el aniversario de Orbeco, que hacíamos 19 años, pues montamos un conciertillo de que tocó Igor Arzuaga, así con el piano y con un contrabajo. Lo montamos, digamos, no lo hicimos dentro del espacio de Orbeco, sino lo hicimos afuera, preparamos un pequeño escenario fuera y nos juntamos unas 40 personas, 50, y estuvimos muy a gusto, muy esto, pero vamos, tampoco digamos que lo dimos mucho bombo, de simplemente, o sea, de oído, de oye, esto lo que sí, hay, pues hicimos una comidita. Y bueno, y sí, nos estamos planteando el volver a hacer otro conciertillo en plan familiar, pero eso, en plan afuera hacerlo, porque está ahí un poco, digamos, hay un vacío ahora que estamos todos pues queriendo saber. Se están empezando a hacer cosas, pero sí, sin anunciar, eso, pues y a otro nivel, lo que dice Rafa, pues con menos gente, que en Chile también nosotros estuvimos planteando hacerlo fuera, para que vean que se están respetando las distancias de seguridad. Sí, nosotros ahora estamos planteando eso, empezar a hacer conciertos, o sea, en la parte, digamos, el que conozco a Orbeco, pues el jardincito, pues allí montarlos fuera, no dentro. Estamos planteando. Bueno, Javi, yo me gustaría, ya que no nos las preguntado a nosotros, sí que me gustaría a mí, en nombre de la banda, preguntarte a ti, sí, si te has fijado un poco en el diseño del disco y qué te ha parecido. Ah, está muy chulo. Es un... Más que nada, te lo pregunto esto a nivel personal, porque el Arca, que no está presente, el otro guitarra, es el que, basándonos en una idea general del grupo, el que ha hecho todo el diseño del disco. Y normalmente cuando alguien ha comprado el disco, lo primero que se fija es en el diseño, en el interior, antes de oírlo, evidentemente. Y todos los comentarios que han llegado a nuestros oídos, todos han sido muy positivos. Es decir, que por nuestra parte estamos muy, muy contentos con cómo ha quedado plasmado no solamente el audio, sino el concepto visual, y que la gente que lo agradece mucho. Y por eso te lo preguntaba a nivel personal, pues. Pues lo veo muy chulo. Lo veo muy chulo. Lo que pasa es que, siendo yo un fanático del vinilo, esto reproducido en vinilo y en carpeta grande, sí, y con el librillo, que veo que también está muy currado y es. Nosotros, es sencillo, pero se ve que es. Javi, nosotros el CD lo odiamos todos. Sí. O sea, fue el timo de la fantasía. Preferimos el casete, incluso. Sí, pasa que el vinilo es lo mejor. El pero... Don Dinero es el que mandó, a la hora de. Claro. No. Tiempo al tiempo. No, sí. Habrá vinilo. Igual en un futuro. Flexi. Igual en un futuro. Esto lo vemos con carpeta grande y tal. Pero sí, que está curiosito. Está en un. O sea, un. un cartoncillo de estos que se abre como si fuera, no, esto no es un digipack, ¿no? No, no, tiene otro nombre, pero no, porque no digipack o no recordamos el nombre técnico que es eso, como si fuese un gatefold, una carpeta abierta, dos cuerpos y de cartoncillo duro, pero no llega a ser lo que es digipack. Pero bueno, que está muy bien, ¿eh? Está muy curradito. Además, me imagino que un precio más que, vamos, más que asequible, pues, y razonable. Hemos intentado, al fin y al cabo, es publicidad, entre comillas, es como una carta de presentación. Sabemos que vamos a regalar un montón, de hecho ya lo hemos hecho, pues a la peña que es el que organiza, etc. Y era para cubrir gastos, más que nada. Y el que, como sabemos que son tiempos duros, tanto ERTE y tanta gaita, aunque los gastos militares no bajan, pues la gente que ande mal económicamente, que lo puede oír tranquilamente en el Bandcamp o en YouTube. Sí. El que quiera que lo compre. Ah, bueno, el que y, no, pueda. Y no hemos comentado los puntos de venta. Por tres euritos. Los puntos de venta hay en Santurchi el Aquelo, en Portu en el Pelotazo, en Sestao en el Equincha, en Baracaldo en el Tubo, que lamentablemente está cerrado, y en el Basterra, en Bilbo en el Ormaeche, en la DDT, en el Yauna, el Rookie Yauna, y en el, y creo que me dejo alguno, en esto, la Espuela, en Ugao en el Felipe, y el audio en el está que es Cataverna y en Norbeco. Y aparte de la distri, vale, ni es en todos los lados. Hombre, somos muy pesados. Con el Rotu también, el Rotuki y una. Digamos que como nos ha pillado justo antes de toda esta movida del confinamiento y demás, se ha repartido, digamos, un poco a las cercanías de donde teníamos posibilidad. Claro, en cuanto llegó el confinamiento, pues claro, todo esto se ha parado. Hay en sitios que no hemos podido llevar hasta ahora, no lo hemos podido publicitar tampoco en directo como para poder... A partir de ahora supongo que también, y luego como hay en la DDT, como también se mueve con muchos intercambios con otras distris y exacto. Tal... Exacto. Supongo que... El último día que estuve en la DDT, que estaba... estaba pues gente muy que la queremos un montón haciendo turno y otros de clientes, pues justo estaba Íñigo de Mármol haciendo turno y me dijo, acaban de pedir 5 CDs de Rookie Yauna, entre otras cosas de Zaragoza. Y lo comento porque si hay, como supongo que habrá gente que lo diga por internet el programa, pues que si alguien quiere que se lo mandemos, pues que eso. Nos mande. Tenéis vuestra página Facebook, de Facebook. Por el Facebook, mejor, porque es triste, pero por ahí va a ser más rápido. Vale, pues. Sí, bueno, de hecho, estas 5 copias han sido donadas íntegramente para el Berlín, un mítico bar de, por cierto, sí, de Zaragoza, pues que ahora mismo pues está pidiendo ayuda a gritos, tal y como hemos comentado de otros miles de colectivos que están en una situación más que precaria. Y bueno, y a pesar de que ha sido una idea unipersonal de Robert, todos estamos de acuerdo totalmente en haber cedido esos discos por apoyar a este punto que es muy referente en Zaragoza. Sí, claro, claro. De hecho, bueno, aparte del local de, bueno, aparte de ser bar y de local de reunión de multitud de generaciones. Bueno, para que la gente se haga una idea, es como si fuera el tubo de... Eso es. Sí, sí, sí, pero sí, son 30 años. Sí, ah, bueno, también es verdad que es toda una vida, sí, prácticamente. Sí, una historia, sí. Aparte, hasta en Caos en la Red, una página muy popular y política y tal, han sacado porque no era solo lo musical. Sí, sí, era un bar, no sé. Insumisión, ocupación, de todo. O sea, temas que no se tratan en otros lados, era más que un bar, ¿no? Bueno, pues a ver si, oye, con un poquito con el apoyo de toda la gente que, ¿no? Que valora ese tipo de, de locales, de iniciativas, ¿no? De, pues esperemos que salga a flote, ¿no? Sí, esperemos. Esa es la idea. Chicos, vamos a despedir, más que nada porque llevamos... 1 hora 50 minutos de programa. Hostias. No de entrevista, de programa. De entrevista igual llevamos 1 hora. Así somos. Y como suelo decir siempre, podríamos seguir aquí pum, pum, pum, pum. Sí, pum, otros 40 años. Pero bueno, como yo supongo que vais a seguir adelante y que habrá nuevas grabaciones y nuevas historias, pues ya habrá más ocasiones de de encontrarnos aquí. Pues nada, es que ricasco, Javi. Sí, pues un placer estar en Irola. Las radios libres nos encantan. Algunos de nosotros hemos hecho programas cuando había una en cada pueblo y en Bilbao había muchas. Sois hipernecesarias y un placer estar aquí cuando quieras. Sí, pues eso, sí. Como bien ha dicho Robert, muchas gracias, Javi, por invitarnos a El Asesino del Rock and Roll aquí en Irola Irratia. Y nada, que esperamos vernos las caras, no solamente aquí dentro, sino también... Eso nos lo vamos a ver, fijo. Lo que hace falta, me cago en 10, es que subáis a un tablao ya de una vez. Sí. Flamenco. Sí, muy importante. Oye, invitación a que te subas con nosotros, ¿eh? Bueno, pues oye, un saludo también a Arca y a Oscar. Y a Oscar. Que bueno, ya también habrá ocasión de a ver si la próxima vez estamos. Sí, hostia, estaba pensando que si hubieseis venido los cinco, bueno, ahí estaríais apretaditos. Confitados. Sí. No, la intención era de haber venido los cinco, pero. Por eso lo hemos ido demorando, porque digo, estaría bien, que sé cómo funcionan las entrevistas, que cuando son grupos pequeños intentas que esté toda la banda y. Además que como somos una pequeña familia ya, el estar apretados tampoco nos supone. No, ningún problema, oye. Bueno, creo que nos queda de escuchar la última, la número 6. Sí, que en realidad es la intro. Bueno, luego hay una pista escondida que es la misma, pero en clave órgano, que fue idea del técnico. Pero sí, con esta solemos entrar. Es como la intro y a veces de Ustro también la hemos usado. Bueno, chicos, es que ricasco y nos despedimos con ese tema Suri. Que se titula Zeut kentzen duzu munduko pekatua. Y luego aparece algo ahí entre comillas que... Ah, bueno, eso. Erruki jauna outro. hasta el próximo programa. Es que ricasco. Opa, Irola. Venga, aurrera.